Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el papiro. Sir Arthur, Smith no volvió a ver a Bellingham. Intentó no verle. Smith, durante 10 días, no quiso saber de otra cosa que no fuera de lo que contenían sus libros de anatomía, patología. En alguna ocasión, llamaron a su puerta a las horas en que Bellingham salía a visitarle, pero él no respondió. Pero una tarde, bajando por la escalera, la puerta de Bellingham se abrió de par en par, con cierta violencia, apareciendo Monkhouse Lee con los ojos y las mejillas encendidas de rabia. Tras él salió Bellingham, con aspecto enfermizo, pero también con una expresión maligna en su rostro. Smith no pudo evitar oírles. Eres un estúpido, Lee, te arrepentirás. Ah, sí, Bellingham, puede que me arrepienta, pero que quede bien claro, se acabó. ¿Me oyes? Se acabó, no me vuelvas a hablar. Pero tú me prometiste. Sé muy bien lo que te prometí, así que no te preocupes, no diré nada. Nada, pero desde luego sería mejor que mi hermana Eva estuviera enterrada. Pensar que tú y ella... Se acabó Bellingham, y conste que ella hará lo que yo diga. No quiero volver a verte, no queremos volver a verte. Han debido discutir gravemente, pero no deseo verme involucrado en el asunto. Parece que Monkhouse Lee está decidido a convencer a su hermana para que rompa su compromiso con Bellingham, a quien Hastie comparó con un sapo. Un sapo intentando conquistar a una paloma como Eva. Me alegra que tal relación se rompa. Mi vecino no es hombre en quien confiar una muchacha tan inocente, y para toda la vida. Pero ¿cuál habrá sido la causa de la disputa? ¿Y qué le habrá prometido Lee a Bellingham? Él se ha mostrado muy interesado en que la cumpla. Smith, el miércoles, acudió a la regata en la que participaba su amigo Hastie. Un día de mayo muy agradable. Todos habían acudido presurosos a ocupar un sitio en las orillas del río. Smith se situó donde su intuición, como la de un viejo remero, le hizo pensar que se libraría la batalla en caso de haberla. Animó mucho a Hastie, que remaba de forma uniforme, y no así su oponente. Y finalizada la competición, estando dispuesto a regresar a su cuarto a estudiar, alguien le golpeó ligeramente en el hombro. Se volvió y... Smith, debo hablar contigo. Hola, Lee. Si no es muy importante, ya sabes, los exámenes. Por cierto, tienes un aspecto bastante desolado. Mira, media hora, solo media hora. ¿Ves aquella casita de campo? La comparto con Harrington, del King College. Podemos tomar una taza de té y... Solo dejé de estudiar porque Hastie es amigo mío. y le prometí estar presente en la competición. También Hasty es amigo mío, ¿sabes, Smith? Y qué estilo tiene, sensacional, ¿eh? Desde luego, Malin, su rival, no estuvo a su altura. Media hora, Lee. Solo media hora. Y se fueron a la casita de campo. Sí, una casa muy pequeña, cuadrada, pintada sus paredes de blanco, con persianas verdes, a unos 100 metros del río. En su interior, la habitación principal estaba arreglada como estudio, más o menos. En una cacerola hervía agua. Lee iba a sorprender a Smith. ¿Sorprenderle, Serazur? Oh, sí, amigo mío. Imagínese estar en tal casita. Y ustedes también. Smith se ha sentado en una silla, encendiendo un cigarrillo. Lee le ha servido una taza de té. Y tras sentarse... Te agradezco que hayas venido. Sé que para ti, ahora más que nunca, el tiempo es oro. Pero quería decirte... Adelante, Lee. Que yo en tu lugar cambiaría y ya mismo de residencia. ¿Por qué? Comprendo que mi consejo te pueda extrañar. No lo dudes. Y además no puedo decirte las razones que me impulsan a ello. Hice una promesa. Pero lo que sí te puedo decir es que no es prudente vivir cerca de Bellingham. Pero tú, Lee, en la torre, ¿ocupas la habitación del piso inferior bajo la de él? Mientras pueda, permaneceré en esta casa. Explícate, Lee. No puedo hacerlo, y lo siento, Smith. Pero por favor, hazme caso. Hoy Bellingham y yo hemos discutido. Nos habrás oído porque bajabas por la escalera. Es cierto, pero son... Es un tipo maligno, espantoso, horrible. Es la única manera como se le puede definir. Perdona, pero sigo sin entenderte. Mira, desde la noche en que se desmayó, la noche en que bajaste a ayudarle, dudé acerca de él. Hoy llegué a acusarle directamente, sin rodeos. Y él, Smith, me dijo cosas que me aterraron. Y además... ¿Qué? Pretendió que me aliase con él. Y yo, aunque soy hijo de clérigo, no soy estrecho de ideas, ya lo sabes. Pero hay cosas que no se pueden aceptar. Doy gracias a Dios por haberle descubierto a tiempo. Tenía la intención de casarse con mi hermana. Bueno, Lee, aún no sé si te quedas corto o te has pasado, pero la verdad sigo sin saber. Te he hecho una advertencia. Si un canalla está dispuesto a volar un edificio con dinamita, no hay promesa que me impida evitarlo. Sí, pero yo, Smith, no puedo. No puedo evitarlo. Y lo único que puedo hacer es lo que he hecho, aconsejarte. ¿Y contra qué me previenes? Contra Bellingham. Por favor, Lee, qué estupidez. ¿Por qué debo temer a Bellingham? No puedo decírtelo. Pero cambia de residencia, Smith. Estás en peligro. ¿En peligro? No creo que Bellingham te cause ningún daño. Eso no, pero podría suceder. Se ha vuelto un vecino muy peligroso. Qué expresión de angustia la tuya, amigo Lee. Puede que yo sepa más de lo que crees que sé. Supongamos que te digo que sé que alguien comparte el cuarto de Bellingham. ¿Lo sabes? Sí, Lee. Se trata de una mujer. Es mi... una mujer. Mis labios deben permanecer cerrados. Lo siento, Lee, pero debo irme a estudiar. Ah, y no te preocupes por mí. No creo que llegue a asustarme tanto como para dejar un cuarto en el que me encuentro muy, muy a gusto. No considero oportuno el trasladarme solo porque tú me digas que Bellingham pueda causarme algún daño. Correré el riesgo. Y por favor, Lee, anímate, aunque sea un poco. Tienes una cara. Y Smith se fue a estudiar. ¿Ocurrió algo aquella noche? No, pero sí en la noche del día siguiente. Ah, en la noche del día siguiente. ¿Qué ocurrió, Sir Arthur? Smith, los martes y viernes, tenía la costumbre de visitar al doctor Plumtree Peterson, que tenía su casa a una milla y media de Oxford. Era amigo íntimo de Francis, hermano mayor de Smith. Soltero, rico. Tenía una magnífica biblioteca y una extraordinaria bodega. Así que su casa ofrecía grandes atractivos para Smith. Allí se pasaba una hora charlando agradablemente con el doctor sobre los últimos progresos de la medicina, de la cirugía, o chismorreando sobre lo que ocurría en la universidad, y bebiendo un buen oporto. Al día siguiente, Smith tenía la intención de ir hasta Farlingford, la residencia del doctor. Pero cuando ya se iba, se dio cuenta de que aún no le había devuelto a Bellingham unos libros que le había prestado. Pensó que, por muy despreciable que fuera, no existía razón alguna para tratarle con descortesía. Así que cogió los libros, bajó la escalera y golpeó la puerta de Bellingham. Qué extraño. No está. Y son las 8:15 de la noche. Él suele... Vaya, la puerta no está cerrada con llave. Así me ahorraré el tener que hablar con él. Le dejaré los libros junto a una nota y... La lámpara apenas da luz, pero puedo ver con claridad la habitación. Todo está más o menos como cuando bajé aquella noche. El cocodrilo colgando del techo. Ese impresionante friso cubriendo las paredes. La caja de la momia contra la pared. Pero la momia no está. Creo que me estoy comportando injustamente con Bellingham. De tener un secreto que guardar, no dejaría la puerta abierta. Le dejo los libros. Le dejo la nota y me voy. Un buen oporto me espera. Qué oscura está la escalera. Tengo que ir tanteando los escalones. De lo contrario, diría que algo ha pasado a mi lado. Algo que me ha rozado el codo. Un soplo de aire. Este silencio. ¿Es usted Stiles? El sirviente no contesta. Puede que el viento. No obstante, yo sentí algo y hasta pude oír unos pasos. No sé, debo darme prisa. Se me está haciendo tarde y el doctor Plumtree... ¿Eres tú, Smith? Pero, Hastick, ¿qué diablos? Por Dios, Smith, ven conmigo. ¿Ahora, precisamente? Lee se ha ahogado. ¿Pero qué dices, Hastick? Mi amigo Harrington me lo ha dicho. El doctor ha ido a verle. Tal vez le queda algo de vida. Tienes que atenderle tú también, Smith. ¿Tienes brandy? ¿Brandy? Oh, pues no, pero... Yo lo llevaré. Tengo una botella. Voy por ella. Pronto, Smith. Smith subió la escalera a saltos. Cogió la botella y volvió a bajarla. Pero al pasar por delante del cuarto de Bellingham... ¿Qué, será sur? Reparó en algo que le dejó aturdido y sin respiración. La puerta estaba abierta. Y él la había dejado cerrada. Y la caja de la momia, apenas 3 minutos antes, estaba vacía. Ahora la momia está en ella. Ese horrible cuerpo de pie tan rígido, tan espantoso. Su rostro ennegrecido es horrible. No tiene vida, pero en sus ojos, hundidos en esas tenebrosas cuencas, parece que aún hay una luz de vitalidad. Es como si me acecharan sus ojos. ¡Baja, Smith! ¿Eh? ¡Oh, Dios! Esa momia me hizo olvidar por unos instantes. ¡Ahora voy! Es cuestión de vida o muerte. Tenemos que llegar en 5 minutos. Y corriendo, Smith y Hastie tardaron menos de 5 minutos al llegar a la casita de campo que tenía Lee junto con su amigo del King College cerca del río. ¿Lee había muerto o...? Lee, tendido en un sofá con espuma blanca en sus labios de un color cárdeno, chorreaba agua al igual que una planta acuática cuando se rompe. Su compañero Harrington le frotaba los miembros para darle calor. Smith, en cuanto lo reconoció, se mostró esperanzado, más aún al ser empañado el cristal del reloj de Hastick al ponerlo en la boca de Lee. Durante 10 minutos, ayudado por Hasty, le flexionaron los brazos, hinchando y deshinchando los pulmones, hasta que el cuerpo de Lee se estremeció. Temblaron sus labios y abrió los ojos. ¡Bravo, Lee! ¡Despierta, amigo! Lee, ¿no crees que ya nos has asustado bastante? Bebe un poco de brandy, Lee. ¡Qué susto he pasado! Estaba aquí, leyendo... ¿Sí? ¿Qué ocurrió, Harrington? Lee había salido a dar un paseo. Al rato oí un grito y como si alguien cayera al agua. Salí precipitadamente. Tardé un poco en encontrar a Lee. Lo saqué del río y, la verdad, pensé que estaba muerto. Si no es por vosotros... Vamos, Lee, incorpórate. Y deja de mirarnos con esos ojos espantados. ¿Qué ha ocurrido? Ay, casi me ahogo. Estás aterrado, Lee. ¿Cómo te caíste al río? No me caí, Smith, no. ¿Ah, no? Me tiraron. Pero, Lee... Estaba de pie, a la orilla, y alguien a mi espalda me levantó, como si yo fuera una pluma. No pude ver ni oír nada, pero sé que era... Y yo también. ¿Qué tú sabes? Es que lo has descubierto. ¿Recuerdas mi consejo? Sí, Lee, y me lo voy a tomar en serio. ¿Pero de qué habláis? Y tú, Harrington, deberías acostar a Lee. Ya habrá tiempo de saber lo que ocurrió. Lo acostaré, Hasty. Me voy al colegio. ¿Me acompañas, Smith? Charlaremos durante el camino. Lo mejor será que Lee descanse. De acuerdo, Hasty, te acompaño. Durante el regreso al colegio, apenas se cruzaron algunas palabras. ¿Y eso, Sir Arthur? Smith estaba preocupado. En las últimas horas, entro en la habitación de Bellingham y la momia no está en la caja. Me parece después que alguien pasa a mi lado rozándome en la escalera, totalmente a oscuras. Cuando vuelvo a pasar ante la habitación de Bellingham, la puerta estaba abierta y la momia en la caja. Y Lee, que dice haber sido tirado al río. A ese Bellingham. Ahora no sospecho y sí pienso que se trata de unos hechos irrefutables, pero todo es tan monstruoso, tan increíble. Incluso Hasty, si le dijera lo que pienso, me diría que estoy equivocado. Que la momia estuvo todo el tiempo dentro de la caja. Que Lee, sencillamente, se cayó al río. En su lugar, creo que yo también opinaría lo mismo. Aún así, estoy dispuesto a jurar que Bellingham es un asesino. Un asesino que maneja un arma que nadie hasta ahora ha empleado. Solo pensarlo me estremece. Seguiré el consejo de Lee. Me trasladaré lo antes posible. Smith, tras despedirse de Hasty, se dirigió a la torre del Old College. Vio que la luz estaba todavía encendida en el cuarto de Bellingham, quien, subiendo Smith hacia el suyo, abrió la puerta y apareció ante él. ¿Y Smith? ¿No se extrañó de que se le presentara así el ya temido Bellingham? Smith vio en la cara de Bellingham el de una araña monstruosa que acaba de tejer su envenenada tela. Pero no se extrañó. Buenas noches, Smith. ¿Pasas un rato a mi cuarto? ¿Podíamos...? No, Bellingham. ¿No? Oh, claro, siempre tan atareado. Los exámenes, ¿no? Quería preguntarte por Lee. ¿Por qué? Me han dicho que le ha ocurrido algo grave. Maldito Bellingham. Te muestras serio, pero estás fingiendo. En tus ojos leo una alegría que apenas logras disimular. Están entrando ganas de golpearle. Es que no tienes nada que decirme sobre Lee. Me preocupa si él está mal. Más te preocupará el saber que Lee está fuera de peligro. Pero, Smith, ¿cómo puedes decirme? Tus trucos, tus infernales trucos, esta vez te han fallado. ¿Mis trucos? No hace falta que te defiendas, Bellingham. Lo sé todo, todo. Estás loco, Smith. ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Es que te atreves a afirmar que yo he tenido algo que ver con lo que le ocurrió a Lee? Sí, maldita sea. Tú y ese asqueroso, abominable saco de huesos que tienes tras de ti. Esa momia. Ella y tú lo habéis hecho, Bellingham. Smith, no te permito. No, escúchame, demonio. Escúchame bien. Ahora ya no se quema a los tipos como tú. Pero existe el verdugo. Te lo advierto, Bellingham. Si en este colegio aparece alguien muerto mientras tú estés aquí, juro que haré que te detengan. Y no será por mi causa si no te ahorcan por ello. Tus trucos egipcios no darán los resultados que deseas en Inglaterra, Bellingham. Estás loco. Loco, de verdad. Recuerda lo que te acabo de decir. Porque yo soy de los que cumplen su palabra. Quedas advertido, musgo. La puerta del cuarto de Bellingham se cerró de golpe. ¿Y Smith? Subió furioso a su cuarto, donde pasó la mitad de la noche reflexionando sobre lo ocurrido. ¿Y al día siguiente? Nada supo de su cada vez más odiado vecino. ¿Y de Lee? Por la tarde, Harrington le visitó para informarle que Lee estaba casi completamente recuperado. Y Smith, al atardecer, decidió visitar al doctor Peterson. La noche anterior no había podido charlar con él. Al estar bastante alejado de la torre... ¿Qué es, Sir Arthur? Se volvió y dirigió su mirada hacia la ventana de Bellingham. Ah, ¿lo vio? Sí, lo vio. Tenía la cara apretada contra el cristal, silueteada su cabeza por la luz de la lámpara que estaba tras él. Era como si estuviera en la oscuridad. Smith suspiró satisfecho de perder contacto con él y echó a andar con paso rápido, aspirando a pleno pulmón. La noche primaveral era muy agradable, aunque soplaba una fuerte brisa. Era iluminado por la media luna. Vayamos con nuestra imaginación tras él. Y ustedes también. Pero, Sir Arthur, ¿cómo imaginarme el lugar? ¿Cómo imaginarnos por dónde va Smith? Hace 5 minutos que Smith ya ha dejado atrás el Old College, ubicado en el límite de Oxford. La media luna ha surgido por el poniente, entre 2 agujas góticas. Va por la carretera de Oxfordshire. Y nosotros también. ¿No huele? Sí, y se trata de un olor muy agradable. Propio del mes de mayo. Y por la carretera no hay nadie. Apenas pasa alguien por ella. Es una carretera solitaria. Smith ha llegado a la puerta de la verja de la casa del doctor. Y tras la puerta, un camino de grava. Frente a él, la luz rojiza de las ventanas. Una luz acogedora. Smith va a llamar. Ha puesto su mano en el picaporte. Pero no lo hace. Se vuelve. Sir Arthur, ¿qué es? Algo avanza por la carretera. Es una figura negra, encogida, y avanza silenciosa. Apenas se la puede distinguir amparada en las sombras. Pero Smith la ha visto tras intuir su presencia. Y no llama. Abre la puerta. Ha vislumbrado en la figura un cuello descarnado, horrible, y unos ojos malignos. Cierra la puerta y echa a correr por el camino de grava. Su grito fue de terror, como si de ello le fuera la vida. Su perseguidor ha abierto la puerta de la verja. Va tras él. Y Smith corre y corre salvajemente. Quien le persigue salta como un tigre. Sus ojos llameantes y extiende un brazo. La puerta de la casa está entreabierta. Smith, casi pegado a su hombro, siente como un rugido. Grita espantado y se precipita contra la puerta. La ha cerrado de un golpe, echando el cerrojo. Se derrumba en el sillón del vestíbulo. Peterson. Pero ¿Qué ocurre? Smith, estás pálido, como a punto de desmayarte. Deme un poco de brandy. Sí, sí, claro. Oh, Dios. Llegué a creer que es horrible. Toma, toma, Smith. Está claro que necesitabas el brandy. Creo que ya vuelvo a ser el mismo. Sí, ya no estás tan pálido. Pero, Smith, ¿qué diablos? Doctor, jamás en mi vida he sentido tanto miedo. ¿Miedo? Sí, doctor, miedo. Y con su permiso pasaré aquí la noche. Claro, por supuesto, pero... No tendré valor para regresar por la carretera al colegio, doctor Peterson. Es una debilidad. No, le diré a la señora Barney que te prepare una cama. Y ahora, venga conmigo a la ventana de arriba. Quiero que vea lo que yo he visto. De acuerdo, de acuerdo. Bien, ya me contarás, Smith. Sí, doctor. Se lo contaré todo. Pero antes, quiero que vea lo que... Así, lo ocurrido no le extrañará. Mire, doctor, desde esta ventana. Sí, ¿y bien? Porque todo parece estar tranquilo. Maldito sea. ¿Dónde estará? Me alegra saber que eres poco dado a la bebida, Smith. Bueno, ¿y ahora qué es lo que te ha asustado? Se lo diré, pero... Ah, doctor, mire, mire allí. ¿Dónde? Un poco más allá de la verja, en la curva de la carretera. Sí, sí, pero Smith, no es necesario que me arranques el brazo. ¿Qué me dice? Alguien acaba de pasar por allí, y diría que se trata de un hombre delgado, muy alto. ¿Quién es? Un demonio. ¿Estás temblando? He estado a punto de caer en sus garras, doctor. Se lo contaré en el estudio. Un maldito, increíble asunto. Pero cierto. Y Smith puso al corriente de lo que sucedía al doctor, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué opinó el doctor Peterson, Sir Arthur? Porque una historia así... El doctor Peterson la escuchó en silencio, perplejo. Tardó en decir... Amigo Smith, nunca escuché una historia semejante en mi vida. ¿Y las consecuencias? Usted... Quiero saber cuáles son tus conclusiones... Yo no he tenido tiempo para reflexionar como tú sobre este asunto. De acuerdo, doctor. Los puntos principales están claros. No así los detalles, al menos por ahora. Creo que Bellingham, en el curso de sus estudios orientales, descubrió algún secreto por el cual una momia, al menos de una forma temporal, puede ser devuelta a la vida. O, en particular, la momia que adquirió. La momia, en la noche que se desmayó, hizo que le traicionasen los nervios cuando tuvo vida. Una cosa es esperar tal resultado, y otra cosa es ver el producto de alguna espantosa manipulación. Por eso, al volver en sí, lo primero que hizo fue llamarse estúpido. Pero después se habrá ido acostumbrando a tan horrible compañía, la de una momia viva, aunque solo fuera por poco tiempo. Debe tratarse de un proceso muy complicado, un fenómeno así... A Bellingham se le ocurrió utilizar a la momia para sus propios intereses. Confió el secreto a Lee, pero como Lee es un buen cristiano, no quiso saber nada del asunto, advirtiéndole que diría a su hermana cómo era verdaderamente. ¿Qué podía hacer Bellingham? Impedirlo. Exacto. Y envió a la momia en su persecución para que pusiera fin a su vida. Ya lo había intentado con otro Long Norton, a quien odia. No pesan sobre él dos asesinatos por pura suerte. Y como yo le acusé directamente en cuanto me vio salir, sabiendo que me dirigía aquí, pues conoce mi costumbre de visitarle, no dudó en eliminarme. Te ha salvado por poco. Cierto, doctor Peterson. Pudo usted encontrarme por la mañana muerto en el escalón de la puerta. No soy un hombre miedoso, pero la verdad, esta noche sí que me aterré. Pienso, mi buen amigo Smith, que has tomado demasiado en serio el asunto. ¿Demasiado, dice? Tienes los nervios alterados, tanto estudiar. Sí, das demasiada importancia a lo ocurrido, piensa un poco. ¿Cómo es posible que la momia, aunque sea de noche, vaya por las calles de Oxford sin que nadie la vea? ¿La han visto? ¿Seguro? No se habla de otra cosa, doctor. Pero creen que se trata de un mono. Todo lo acontecido resulta sorprendente, sí. Pero cada uno de los hechos por separado pueden explicarse sin recurrir a lo sobrenatural. ¿También lo que me ocurrió a mí? También, Smith. Vienes hacia mi casa, obsesionado con Bellingham, con su momia. ¿No pudo intentar atacarte un vagabundo medio muerto de hambre? Viéndote correr asustado, se anima y te persigue. Lo que pasó después pertenece a tu imaginación. No es así. Viste la caja de la momia vacía y poco después con la momia dentro. Había poca luz en la habitación de tu vecino. Puede que la primera vez no mirases bien. Eso queda descartado. Y Lee pudo haberse caído sin más al río. Y Norton atacado por un delincuente. No. Smith, con esto quiero decirte que si se lo cuentas todo a un comisario de policía, tal vez se ría de ti. Lo sé, doctor Peterson. Así que he decidido resolver el asunto por mí mismo. ¿Sí? Debo hacerlo. No solo por los demás, sino también por mi propia seguridad. ¿Puedo utilizar su pluma? Claro, por supuesto. Sir Arthur, ¿qué hizo Smith? ¿Escribir? Durante 2 horas, rellenando hojas y hojas de papel, siendo observado curiosamente por el doctor Peterson. Al finalizar, las dejó en orden en el escritorio, pidiéndole al doctor: le ruego que firme como testigo de que mi firma es la auténtica, de la fecha, que es un detalle que juzgo muy importante. Doctor, mi vida puede depender... No, Smith, mejor será que te acuestes y descanses. Estás hablando de una forma bastante insensata. No, doctor. Jamás he hablado tan juiciosamente. Y le prometo que en cuanto firme, me acostaré. ¿Qué has escrito? Una declaración de cuanto le he contado. Es mi deseo que lo atestigüe. Por supuesto que lo haré. Ya está. Y ahora, Smith, ¿qué piensas hacer? Guarde mi declaración. Y si soy arrestado, la presenta en comisaría. ¿Por qué habrían de arrestarte? Por asesinato. ¿Asesinato? Entra dentro de lo posible. Pero por Dios, Smith, no hagas ninguna locura. Espero que no sea necesario. Si es preciso, presente mi declaración. Y ahora le haré caso. Me retiraré a descansar. Mañana tengo que encontrarme en plena forma. La verdad es que no era agradable el tener a Smith por enemigo. ¿Por qué, Sir Arthur? Porque era un joven templado, que reflexionaba mucho antes de emprender una acción. Por eso era un distinguido estudiante. ¿Y qué hizo? A las 9 de la mañana del día siguiente, sin confiarle sus planes al doctor Peterson, ya se dirigía a Oxford. Entró en la armería de Clifford, en High Street, en la que compró un revólver y municiones, introduciendo 6 balas en el tambor. Después fue a ver a Hastie, que estaba desayunando. Mientras lo hacía, leía el Sporting Times. Hola, Smith. ¿Quieres café? Aún queda. No, gracias, Hastie. ¿Ocurre algo? Vengo a pedirte que me acompañes. Y también que hagas cuanto te diga. Por supuesto. Y llévate un buen garrote. Mira ese. Con él se puede tumbar a un buey. Tú tienes un estuche de cuchillos de amputar. Sí. Dame el más largo. ¿Estás en plan de guerra? Hasti, tanto tú como yo no somos cobardes. Y que nadie lo dude. Creo que puedo hacer lo que me propongo yo solo. Pero, por precaución, me alegra que estés conmigo. ¿Qué vas a hacer? Tener una pequeña charla con Bellingham. Si me oyes gritar, sube inmediatamente a su cuarto y... Repartiré garrotazos a diestro y siniestro. Comprendido. Puede que tarde un poco, pero no te muevas de aquí. Soy una estatua. Smith entró en el cuarto de Bellingham, que estaba escribiendo. Cerca de él, la caja de la momia, con la etiqueta número 249. Bellingham lo miró con una expresión de sorpresa y recelo. Smith cerró la puerta echando el cerrojo. Te estás comportando como si estuvieras en tu cuarto. Me siento y coloco mi reloj encima de la mesa. Y sobre mis rodillas un revólver. Y este cuchillo lo vas a tener que utilizar. Pero Smith, ¿qué pretendes? Ahora mismo te pondrás a trabajar. ¿En qué? En despedazar esa momia. ¿Se trata de eso? Pero Smith... Sí, Bellingham, se trata de eso. Me han asegurado, y yo lo creo, que la ley nada puede hacer en contra tuya. Ah, la ley. La ley. Pero yo sí. Si dentro de 5 minutos... 5 minutos, Bellingham, no has empezado a despedazar esa maldita momia, te juro que no dudaré en atravesarte el cráneo de un balazo. ¿Serías capaz? ¿Serías capaz de... ¿Asesinarte? Oh, Bellingham, no lo dudes. Pero, ¿por qué? Para evitar que intentes o que lamentablemente cometas más crímenes. Y te lo advierto, ya ha pasado 1 minuto. Smith, ¿yo qué he hecho? Tú y yo lo sabemos. Muy bien. Eso es una estupidez. Te quedan 3 minutos. Eres un loco peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué voy a destrozar algo que es de mi propiedad? ¿Porque tú lo digas, Smith? Se trata de una momia de mucho valor. Pues lo siento, Bellingham, pero tienes que cortarla en pedazos. No lo haré. ¿Y quemarla? ¡No! Han pasado 4 minutos, Bellingham. Me obligas a empuñar la pistola, apuntarte, colocar el dedo en el gatillo. ¡Basta! ¡Lo haré! ¡Basta, Smith! Así me gusta, Bellingham. Sigue dando cortes y cortes. Y no te vuelvas que sigo apuntándote. Es todo un placer oír cómo cruje la momia, cómo salta en pedazos a cada corte. Es un cuchillo muy afilado, como estás comprobando. Ah, y ese polvo amarillento que se desprende de esa maldita cosa. Y ahora se desmorona, roto el espinazo. Ya solo es un negro amasijo de miembros revueltos. Y ya sabes, al fuego con todo. ¿Cómo crepitan las llamas? Sí, es todo un placer ver cómo esos restos resecos arden como yesca. ¿Sudas, Bellingham? Yo también. Parece que estamos en un cuarto de calderas de un barco a vapor. Pero es bueno. Ese humo espeso huele a resina quemada, a cabellos chamuscados. Supongo que estaré satisfecho, Smith. Me mira con temor y con odio. No, aún no estoy satisfecho del todo. ¿No? Tienes que arrojar al fuego todos esos papeles. No quiero que vuelvas a utilizar tus trucos diabólicos. ¡Al fuego! ¿Y ahora? ¡Bellingham! Aún queda algo con lo que también se debe alimentar el fuego. Algo muy importante. El papiro. El que aquella noche tenías encima de la mesa y que guardaste precipitadamente en un cajón. ¡No! ¡Smith! ¡El papiro no! ¡Sí! ¡No lo quemes! ¡No puedes hacer una cosa así! ¡Es único! ¡La sabiduría! ¡La sabiduría que contiene! ¿Qué, Bellingham? ¡No se puede encontrar en ninguna otra parte! ¿Y qué? ¡Oh, Smith! Compartiré sus secretos contigo. ¡Te enseñaré a utilizar sus poderes! ¡Detente, Smith! ¡No! Antes de que lo quemes, déjame sacar una copia. ¿Es algo maligno, Bellingham? ¡Míralo por última vez! ¡No! ¡No! ¡Te lo ruego! ¡Al fuego con él! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Tengo que salvarlo! ¡Quieto, Bellingham! Lo aplastaré con mi tacón. Y hasta que no sea únicamente un montón de ceniza, no me moveré de aquí. ¿Duele, Bellingham? Es como si te hubiera arrancado los dientes. Pero te lo advierto, te las verás conmigo si me entero de que vuelves a utilizar trucos diabólicos. Y ahora, vistas las cenizas del papiro, volveré a mis estudios. Que tengas un buen día, Bellingham. Y así, según Abercrombie Smith, tuvieron lugar los extraordinarios sucesos de aquella primavera de 1884 en el Old College de Oxford. En su torre. Ya, pero ¿y Bellingham? Abandonó la universidad de inmediato. Dicen que está en el Sudán. Así que tan espantosa historia ya no volvió a repetirse. La sabiduría de los hombres es corta. Y los caminos de la naturaleza, extraños. Muy extraños. ¿Qué quiere decir, Sir Arthur? No sé. No sé. Pero me pregunto acerca de quién se atreverá a poner un límite a todo lo oculto que puede ser descubierto por los que lo buscan con ánimo de servirse de ello. Ustedes y nosotros volvemos al presente, en el que lo que se preguntó Sir Arthur Conan Doyle aún no tiene una clara respuesta. Que llaman a su puerta. Vaya a abrir. Aunque a estas horas, ya de madrugada, qué extraño que alguien... Pero no hay nadie. Eso sí, la han dejado... ¿Qué es eso tan grande? Parece una caja. La caja, fíjese. A un lado. No, a ese lado no, al otro. Sí, en ese lado. ¿Qué es? Ah, sí, es una etiqueta. Supongo que algo dirá. Puede leerla. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice lote número 249? Es la momia. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El papiro. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Ángel Marco, Demetrio Fuentes y Adalberto Aguilar.